Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Día Mundial del Teatro se celebrará con varias actividades del 25 al 28 de marzo próximo en Guayaquil. Mañana a las 18 horas se efectuará un conversatorio en el Museo Priestley Norton, en el que se analizará un proyecto laboral para este sector cultural. El próximo viernes a las 15 horas se efectuará un desfile por la Avenida 9 de Octubre, que llegará hasta la explanada del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, MAC, donde habrá presentaciones. También en el MAC, el próximo sábado a las 18 horas, se desarrollarán las Olimpiadas del Humor, en las que se presentarán las obras dramáticas y de melodrama. Internacionales. México. El arquitecto y artista Carlos Mijares Bracho falleció la víspera a los 84 años de edad en Ciudad de México. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de ese país expresó sus condolencias por su muerte. Este reconocido arquitecto y artista nació en 1930 en la capital mexicana. Obtuvo el premio Luis Barragán por su excelencia en el ejercicio de la arquitectura y en diciembre de 2013 recibió la medalla Bellas Artes que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.